contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Somos tu funk, somos tu funk, somos tu funk, somos tu funk, somos tu funk, somos tu funk, somos tu funk, somos tu funk. Bueno, acá estamos y por supuesto llegó el momento de nuestra columna de políticas educativas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué hace Silvia? ¿Cómo andás? Muy bien, acá disfrutando de esta humedad porteña. Con el humedómetro en la rodilla. Claro, bueno. A ver, ¿cómo empezamos esta columna de políticas educativas de hoy? ¿Se acuerdan que hace dos meses, más o menos, veníamos analizando juntos este tema de el secundario como analizador? Sí. ¿No? ¿Se acuerdan? Y entonces decíamos que por qué era un analizador, ¿no? Del sistema educativo en general, qué cuestiones condensaba, ¿no? Qué cuestiones aparecían en el secundario que daban como, digamos, como indicios, como signos para pensarlo, digamos, como un analizador que miraba ciertas cuestiones que estaban pasando como una rotura de cadena. Había algo de la rotura de cadena en el secundario que preocupaba tanto a propios como a extraños, ¿no? Y analizábamos eso, y hoy vamos a agregar, además de la idea del analizador, vamos a agregar la idea de un laboratorio de políticas públicas. Ajá. El secundario como laboratorio de políticas públicas. Y la verdad que uno pensaría, como todo laboratorio, ¿qué se ensaya? ¿Qué se ensaya? ¿Qué se pone? ¿Qué se saca? ¿Y con quién se ensaya? ¿No? Porque, digo, adentro hay gente, adentro hay docentes, adentro hay jóvenes, chicas, chicos, ¿no? Padres que están, digamos, que no están todo el tiempo en la escuela, pero que también forman parte de una comunidad educativa. Es decir, una comunidad entera que está como, de alguna manera, pulsando qué es lo que pasa adentro de la escuela secundaria, etcétera. Pero justamente para abrir este tema nuevamente, ¿no? Para abrirle otra puerta a esta idea del laboratorio de políticas públicas, es que hoy tenemos una columna con invitados, invitadas, que invitamos acá al piso a dos compañeros, un compañero y una compañera para ser más exactos, de ADEMIS. Lucas Bragan, que es profesor de música, y Mercedes Fossat, que es profesora de sociales del Colegio Nicolás Avellaneda, ¿no? Bueno, bienvenidos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. A los dos. Así que bueno, la idea era pensar con ustedes juntos qué es lo que estaba pasando, no solamente hoy, digamos, ¿no? Sino esta idea del laboratorio de políticas públicas, digamos, ¿por qué pensar que se ensaya algo, no? Hay algo de esto que me gustaría conocer la reflexión de ustedes en este sentido, ¿no? A la una, a la dos. Mirá, y ahora, ¿quién toma la palabra? El que quiera o la que quiera. Bueno, empezando ya con una disgregación, o yéndome por las ramas antes de empezar. Claro, por supuesto, agregamos confusión. Sí, hace pocos meses empezó a circular un borrador de proyecto de ley denominado Plan Maestro. Uh-huh. Vimos ahí y leímos que en ese proyecto de verdadera reforma educativa se condensaba toda la concepción de la educación que tiene esta gestión, y digamos que se resumía toda la política educativa que se vino desarrollando de manera también como laboratorio en la ciudad, justamente. En ese proyecto de ley podemos entrever directamente un desmembramiento absoluto del sistema educativo. Aparte de la cuestión laboral, se avanza contra la educación especial, que el gobierno la considera prescindible. Y para el nivel medio específicamente, aparece esta idea de las prácticas profesionalizantes y de la necesidad de que actores sociales ligados a la producción, por no decirle empresarios, tengan una opinión también sobre los lineamientos curriculares. Y plantea ese documento que estos sectores exigen que la escuela pública forme mano de obra calificada, porque no lo está haciendo la escuela media. Uh-huh. Bueno, después de esto, que veíamos que estaba condensada la política pública del macrismo en ese proyecto de ley, sale los documentos de la Escuela del Futuro, que ahí está más condensado y de manera más cruda, y aparte con un cronograma de implementación directamente. Uh-huh. Eso es lo más preocupante, un cronograma de implementación que es ya, el año que viene, con 18 escuelas piloto. Bueno, toda la semana estamos hablando de esto, todos los días. De hecho, vinimos corriendo de una muy importante asamblea que se está desarrollando en este momento en la Escuela de Cerámica, que es una de las escuelas piloto. ¿Sí? Sí. Yo por ahí también, retomando un poco la pregunta que vos planteabas, bueno, de por qué la escuela media es un laboratorio de políticas educativas. Un laboratorio en la ciudad de Buenos Aires, en provincias como Mendoza, como Córdoba, digamos, hay distintas provincias que a lo largo de los últimos años hemos sido laboratorio de las políticas educativas a nivel nacional, y en Capital en particular ahora con la primer reforma dentro del marco nacional en el nivel medio, ya, como decía Lucas, bueno, establecida en cómo va a ser y qué escuelas y cuándo. Uh-huh. Me parece que el pensar por qué es la escuela media la que se apunta tiene que ver con el sujeto más próximo que tienen para moldear en función de intereses que claramente no son los que nosotros y nosotras, o por lo menos gran parte de la docencia, pretende, que es la formación, bueno, de sujetos con cultura general, sujetos críticos de la realidad existente. Y la etapa de la adolescencia, de la juventud, es un momento donde la construcción es sumamente rica, sumamente rápida. Digamos, cuando uno por ahí está en la escuela, cotidianamente se pierde de eso, pero es una, digamos, todas las etapas de la vida y de los niveles escolares son de aprendizaje, sí. Y digamos, trabajamos con distintos sujetos, pero al mismo tiempo. Pero me parece que la disputa, entre comillas, del sujeto estudiante de la escuela media tiene que ver con que el gobierno tiene ahí una carne de cañón para formar esos y esas estudiantes en función de lo más inmediato a terminar la secundaria, que es salir a laburar o seguir estudiando, digamos, como las dos opciones cuando uno está en quinto año es, bueno, y laburo o estudio, o laburo y estudio últimamente. Sí, claro. El laburo no, ya no es opcional, digamos. Sí. Pero nada, me parece que la disputa en la escuela media está desde ahí, ¿no? De, bueno, la carne para ellos, para el mercado laboral, y para nosotros claramente el sujeto a construir, a acompañar en esa construcción. Sí, los jóvenes como sujetos sensibles, ¿no? Digamos, como justamente un motor, ¿no? De alguna manera, donde la escuela media siempre estuvo pensada. Digo, esto no es nuevo, esta idea del laboratorio de políticas uh-huh. públicas, digo, no es nuevo tampoco, ¿no? Digo, los últimos años, los últimos 40 años, efectivamente, hemos sido, ¿no? Como, bueno, hemos asistido de alguna manera a este laboratorio. Y se fue implementando distintas políticas públicas. Pero bueno, hoy estamos ahí con un digamos con un tema fuerte, con esta especie de escuela secundaria para el siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Acá yo me había anotado las escuelas, digamos, a dónde está, van a ser piloto, ¿no? Uh-huh. El Colegio 7 del 3, el Comercial 22 del 6, la M1 del 21, la M5 del 21, la Escuela de Comercio 34 del 3, el Liceo 9, el Normal 1, el Normal 10, el Juan B. Justo, el Lenguas, el Lengüitas, el Normal 9, el Normal 6 y la Técnica 35. Por lo que entiendo son un muestreo de distintas orientaciones. Exactamente. Sí, son de distintas áreas dentro uh-huh. del nivel medio, digamos. Claro. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿cómo qué es lo que ustedes pueden decir de este programa que se quiere implementar, es en esta educación del futuro, del siglo XXI? Sí, yo retomando justo lo que estaba diciendo Mechi, sobre cómo caracterizamos y cómo pensamos a nuestros pibes, a nuestros estudiantes,

trabajando, digamos, analizando, abriendo, desbrozando, desmalezando estos discursos, digamos, de una nueva implementación de políticas públicas adentro de la escuela secundaria, una vez más. Entonces, en el una vez más les iba a preguntar justamente, digamos, que estas políticas son nuevas, tienen una historicidad, tienen una historización que ustedes vienen haciendo desde ADEMIS. Sí, en el pasado más reciente, en la escuela secundaria se han multiplicado las figuras de docentes contratados por fuera del estatuto. Esto no es nuevo, pero se viene acrecentando. Recién hablábamos que la Ley Nacional de Educación, muy defendida por algunos sectores, no por nosotros precisamente, dejó la puerta abierta a la injerencia de actores que no tienen que ver con las escuelas, sectores privados, de la iglesia, ONGs y demás. En los últimos años se han multiplicado los proyectos vinculados a empresas que introducen figuras de personas que no son docentes en muchos de los casos, o en el caso de serlos, no toman horas por acto público, sino que entran por proyectos y de manera más precaria, con menos sueldos incluso que los propios docentes. Esta reforma retoma ese espíritu y lo profundiza de una manera extrema, a punto tal que en el último documento que ha salido, vuelvo acá un poco al presente, han lavado un poco la cuestión del quinto año, esto del 50% del tiempo en empresas y el 50% de emprendedurismo que comentaba Mechi, y plantean directamente esto de prácticas profesionalizantes en organizaciones académicas, empresariales, ONGs y demás. Uh-huh. Digamos, desdibuja por completo el rol del docente, prácticamente lo torna prescindible, y además incluye más figuras que dudamos seriamente que entren por listado, por concurso, y que sean docentes efectivamente, y que quieren introducir esas figuras dentro del aula. Orientadores, tutores ya hay en la escuela. Son docentes, pero son docentes a término, que entran por proyecto y demás. Sin los mismos derechos que los docentes de planta. Entonces, nada, es un camino que se viene ya transitando en la escuela secundaria, de mayor precarización laboral y demás, pero que en este contexto de reforma laboral entendemos que, y de reforma educativa atada a la reforma laboral, como recién se planteaba también en la asamblea, varios compañeros plantearon, se hace más extremo y más brutal y más descarnado. Uh-huh. ¿Qué decías, Marcelo? Sí, no, por ahí agregando a lo que planteaba Lucas y con esto que vos traías, bueno, de que claramente las reformas educativas en general y la reforma en media en particular no es algo de los últimos dos años, sino que es algo que tiene una historia casi de principios del siglo XX, que hemos tenido distintas reformas, distintas discusiones que han hecho a pensar la educación y a una disputa también por la educación que nosotros y nosotras queremos, con lo que traías vos de bueno la disputa que fue por la laicidad de la educación pública, que hoy también volvió a la agenda de la discusión con varias provincias que continúan con la educación religiosa dentro de escuelas públicas, como Salta. Hace poco hubo un juicio, no me acuerdo la figura más legal, una audiencia en donde un grupo de familias cuestionando esto y el Estado defendiendo la enseñanza religiosa, y discusiones de hace muchos años atrás que vuelven. Históricamente discutiendo qué escuela queremos y disputándola, me parece que hoy se hace mucho más descarnado. También nos retrotrae a la disputa que se dio en la década de los 90 contra la ley federal, que sintomáticamente Capital Federal fue la única jurisdicción que, gracias a la organización y a los niveles de rechazo, no se implementó, y que en algunas cosas también tenía algunos puntos muy parecidos a los que hoy estamos pensando. Bien. Esto de, la injerencia de las ONG, las pasantías, digamos, un montón de aspectos que se vuelven a pensar para la escuela pública. Entonces, obviamente no estamos hablando de nada novedoso. Esto, la Ley de Educación Nacional del 2006, si bien en algunos aspectos cuestionó la ley de los 90, en otros le dio continuidad, como no solo la injerencia de lo privado, como decía Lucas, sino también el problema que para nosotros y nosotras representa la descentralización del sistema educativo. Entonces, esto hay como un déjà vu de un montón de aspectos que, y esto en un contexto de de una avanzada muy generalizada hacia la estigmatización de los y de las estudiantes, hacia el ataque que fue durante todo el conflicto docente a la docencia, con la figura de los voluntarios, ahora también con la propuesta de aprender a enseñar, formar a estudiantes de secundario para que puedan ser docentes desde ahí, digamos, como ninguneando y dejando de lado la necesidad de la formación docente para llevar a cabo la práctica docente. Y una cosa que me parece también importante que está ausente, totalmente ausente, tanto del plan maestro, de la reforma de media, de toda la discusión de la escuela, es la cuestión de la educación sexual integral. En ningún momento de los borradores plantea la educación sexual integral, una ley que se sancionó también hace un par de años, que hace mucho que desde ADEMIS estamos planteando que se haga efectiva la reglamentación de esa ley, porque digamos, desde la formación docente, que muchos y muchas en nuestro trayecto de formación no hemos tenido formación en ESI, sí lo hemos hecho más individualmente. Eso ha sido una demanda de los últimos años que no hemos tenido respuestas y que hoy en día ni siquiera aparece la posibilidad de pensar en la ESI. Y digo, estamos también en un contexto de complejo a nivel de no solamente de situaciones concretas que viven nuestras estudiantes en la escuela. Todos los días estamos con un caso nuevo de una piba desaparecida. Sí, claro. Hace poco el caso de Nadia Rojas. Sí, comenzamos el programa. Como todo nos lleva, todo nos une. Claramente eso es uno de los aspectos que hace la educación sexual integral. La violencia machista traducida en la desaparición de las pibas para distintos intereses. También hace a pensar la sexualidad, a pensar la construcción de los géneros de cada uno de nuestros pibes, las relaciones sanas entre los estudiantes y las estudiantes, un aspecto que hace a la educación en perspectiva de género y educación sexual, que para nosotros es importante también traerla de nuevo porque no está en las posibilidades de la propuesta de este gobierno. Y también se insiste, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, en la idea de evitar los embarazos adolescentes, con lo que con esto, estaría negado el derecho al aborto, ¿no? Entonces se insiste, en estos planes de planes mamita, ¿no? Para ponerle jardines maternales a lo de las escuelas, con este texto, con este subtexto, ¿no? Acá nadie habla del aborto, ¿no? Entonces ponemos jardines maternales, reducción del daño, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, ya que vos lo nombrabas recién, el tema de la capacitación docente, cómo están viviendo en el sentido de esta nueva, entre comillas, porque ya venimos viendo que hay como líneas de continuidad, bastante menos de ruptura, bastante de continuidad. ¿Cómo están viendo desde ADEMIS la capacitación docente en función de esta nueva propuesta de educación para el siglo XXI? Sí, en concreto, sí, esto está muy atado a cuestiones que pasan, avances que ocurren sobre nuestros derechos consagrados en el estatuto. Por ejemplo, la modificación del artículo 17, que tiene que ver con nuestro puntaje, con la necesidad, la obligación en la que nos vamos a ver de renovar nuestros saberes cada 5 años, porque caduca el puntaje por cursos. Y si uno estudia un poquito los cursos, la oferta de cursos que hay en la Escuela de Maestros, EXEPA, que es, la forma que tenemos de acceder, sin pagar los docentes, a una capacitación, todo está vinculado a las TICs, hasta hace poco a la NES, ya no. Es cada vez menos diversificada la oferta de cursos, cada vez menos rica, cada vez más acotada. Excluye, por ejemplo, yo soy del área artística. El área artística es eternamente excluida y banalizada del sistema educativo. No hay propuestas para los docentes de artística. Entonces, está puesto en cuestión y está vinculado absolutamente a este intento de reforma educativa, este avance sobre los derechos de los trabajadores docentes. Así que creemos que va un poco por ahí. También vemos peligrar la cuestión de la formación docente. no está contemplado, ¿no? En esta, uh-huh, en esta reforma, y a los pibes les ofrece un futuro asegurado de trabajador precario y nada más. Aparece como la posibilidad de acceder a la universidad con unos talleres voluntarios. O sea, la formación se va a empobrecer de manera considerable ya desde el nivel medio. Hoy justamente llegó un correo de la Escuela de Maestros, uh-huh, hablando de un curso de ciudadanía digital y seguridad. Uh-huh. ¿No? Así que seguridad, bueno, en las redes. Desafío Google de ciudadanía digital y seguridad. Y hay como candados, ¿no? Como en la figurita. Bien. Sí, no, agrego a lo que planteaba Lucas con lo de la formación docente. Digo, históricamente nuestro posicionamiento también desde ADEMIS ha sido la capacitación en servicio, que es algo que, digamos, para nosotros es imprescindible a la hora de pensar nuestra formación, porque esto también va de la mano de la degradación del salario docente, en donde cada vez tenemos que laburar muchas más horas, y como sabemos, mucho de nuestro trabajo está por fuera del horario concreto en la escuela, y nos queda muy poco tiempo para la formación más permanente. Uh-huh. Entonces nosotros creemos que es importante generar los espacios también institucionales para la formación docente, porque también es importante formarnos colectivamente en las escuelas en donde estamos laburando, y que no sea una formación tampoco individualizada. Pero bueno, eso también es un reclamo que nosotros y nosotras desde ADEMIS estamos, digamos, hace muchos años que lo venimos planteando como una necesidad para poder enriquecer nuestra enseñanza. Uh-huh. Bueno, no sé si... Estuvieron clarísimos. Clarísimos, efectivamente. ¿Cómo plantean, digamos, desde el punto de vista de las asambleas, las futuras acciones desde ADEMIS? Justamente se está discutiendo y ahora, votando en este momento. Nosotros planteamos con mucha claridad que la única posición posible es el rechazo de planos de esta reforma. No hay grises, no hay lo vamos a discutir, no hay suspensión, es el rechazo. Uh-huh. Porque esto es el fin de la escuela como nosotros la concebimos. Y el fin del rol de la docencia. Entonces, la única forma va a ser con movilización, en la calle, luchando, como lo hemos hecho siempre, y también discutiendo en las escuelas. Uh-huh. Discutiendo en todas las escuelas, las pilotos, las que no son pilotos, porque esto les va a llegar a todas. Uh-huh. Así que creo que el método nuestro ha sido siempre la asamblea como órgano supremo de decisión de nuestro sindicato, de las medidas que tomamos, todos los paros se deciden en la asamblea. Uh-huh. Entonces creo que para el rechazo de esta reforma y para promover la organización desde abajo, es este el método, organizarnos para salir a pelear. Sí, y también me imagino los estudiantes, ¿no? Los estudiantes poder entender eso, y por supuesto a la familia en general, a los padres, la comunidad educativa, cómo se llega, ¿no? Más allá de difundirlo nosotros, cómo se llega a que se entienda lo que está pasando. Sí, nosotros, digamos, tanto con la ANES como ahora con esta reforma en particular, hemos planteado la necesidad de que sea una organización de la comunidad educativa. Con los y las estudiantes siempre es más sencillo, porque siempre están un paso más adelante que la docencia, por suerte. Así que, digamos, también mañana hay un espacio en donde los estudiantes se van a reunir para pensar qué acciones llevar adelante para rechazar esta reforma. Y después con las familias en el nivel medio, siempre la verdad que es un tema más complejo, porque hay una... cierta lejanía por todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años con la escuela pública y con el vínculo con las familias. Bueno, y en el nivel medio, como somos muchos docentes de un curso, las pibas ya son más grandes, digamos, hay otro vínculo, pero nosotros de todos modos estamos apostando a eso. De hecho, ahora hicimos una carta dirigida a las familias para plantear la necesidad de que, junto con la docencia y la educación de sus hijos e hijas, forman parte de este movimiento que nosotros queremos impulsar y que necesariamente tiene que ser masivo y en coordinación para que pueda llegar a lo que queremos, que es que no comiencen el año que viene estas escuelas piloto. Uh-huh. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Muchas gracias por invitarnos. Gracias, además, digo, nos queda cierta cosita que ustedes dejaron una asamblea para venir acá. Ahora volvemos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, Meche. Gracias por venir. See you.